Y un poquito frito en la mañana, garota muchachi, vamos con quinielas. Perdón, se escucha muy bajito, ¿eh? Así que a tenerlo presente, por eso seguimos. Y cambiamos de tema para seguir con ustedes en la mañana. Che, parece que el Cyber Monday sigue, ¿eh? Viste que hay muchas de las empresas del Cyber Monday, los cuales resolvieron el hecho de continuar con el Cyber Monday hasta el domingo, ¿eh? Así que bueno, un poquito de paciencia, por ahí podés aprovechar el Cyber Monday. Vamos con quinielas, ¿eh? Así vamos cerrando un poquito este primer bloque de la mañana, que se nos fue más de lo que nosotros pretendemos que se vaya. Las quinielas, como siempre, las auspicia la agencia La Campeona de la Suerte, la agencia más ganadora de la provincia de San Luis, que los encontrás en Presbítero Becerra, metros de la Plaza Sobremonte. Así que aprovechalo, quiniela, quiniseis, loto, compadre, brinco, telequino, telebingo, quiniela instantánea, toto bingo, todo lo podés jugar en lo que corresponde a la agencia La Campeona de la Suerte, Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte, y nos acompaña con las quinielas. Así que arrancamos con Ciudad, primer premio en la primera, el 3688, Provincia de Buenos Aires. No, eso fue Provincia de Buenos Aires. Vamos con Ciudad de Buenos Aires, 3819, 3819, ahora sí. Provincia de Buenos Aires, 3688. Vamos con Córdoba, 2754, 2754. Vamos con la gente de Mendoza, 8888, 8888. Viene raro Mendoza, porque ayer a la noche, anteayer a la noche, tuvo el 3333 y ahora tiene el 8888. Números raros que van saliendo en la quiniela. Y cerramos con San Luis, primer premio en lo que corresponde a la primera, 6502-6502. Y nos metemos con Matutina, Ciudad, primer premio, 2894-2894, Provincia de Buenos Aires, 5576-5576. Ahora sí, vamos con la gente de Mendoza, en la mañana. Te cuento que Mendoza tuvo como número Corrientes, no, Mendoza, ahí estamos, el 1235-1235, y cerramos con San Luis, en la cual el primer premio fue en la matutina, el 435-0435. Esto lo auspició La Campeona de la Suerte, la más ganadora de San Luis, Presbítero Becerra, metros de la Plaza Sobremonte, en la Villa de Merlo. Recordando que mañana, por la noche, se estarán sorteando 15-6 y loto, así que a pasar y jugar por la agencia La Campeona de la Suerte. Cerrando un poquito este bloque, ya mirando un poquito, son las 7:16, 17 exactamente de la mañana, que compartimos con ustedes. Odio las publicidades de las páginas gratuitas de internet. ¿Vos decís por qué? Porque estamos leyendo la quiniela por un zocalito arriba, producto que todo el resto de la página es publicidad, así que se hace difícil. Vos me vas a decir, bueno, pero de alguna manera tienen que vivir las páginas. Tenés razón, pero que la haga un poquitito más chica, si no ya directamente no tenemos la información que brindan las páginas. Ahora sí, gente, bienvenidos. Esto es Daridar. Vamos hasta las 9 de la mañana esperando a la gente de Aire Fresco. Ahora. Ahora rock en Darida. Hay que salir a buscar la noche. Miradas cómplices que nos sobren. Ay, qué sorpresa habrá cuando crucemos la puerta. Es una noche de esas que uno espera. Amigos que brindan por lo mismo. Hay noches dedicándole al olvido. Hay besos que jamás sean conmigo. Promesas que yo nunca he prometido. Seremos bandidos por unas horas, robándole amor a quien le sobra. Es de madrugada y la gira no para hasta la mañana. Me saco el disfraz de bandido para volver a casa. Familia, ¿cómo les va? El gusto de saludarlos. Mi nombre es José Pequeño López. Estoy ubicado en la Quinta San Ramón, campo de Jineteada, donde el domingo que viene, domingo 9 de noviembre, se festejan los 19 años de la fiesta del caballo y la tradición para conservar lo nuestro. Un fiesto. Organizan agrupaciones gauchas locales conjuntamente con la Municipalidad de Cortaderas en la gestión de Macarena Benítez. Una entrada súper popular, anticipada 6.000 pesos, en puerta 8.000. Véngase el próximo domingo 9 de noviembre. Cortaderas los espera. Aunque me cueste correr. yo te amé, como nunca jamás me imaginé, queriendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. FM Identia Mañana de Dar y Dar. Estamos en la mañana con ustedes compartiéndola hasta las 9, último día de la semana en este 7 de noviembre, que compartimos con todos ustedes y con mucha información para contarles. Les vamos a contar qué puedan poder hacer el fin de semana, como la fiesta del caballo y la tradición, gran fiesta que organiza Cortaderas en su edición número 19, un poco llevando el tema del día de la tradición, que es el día lunes 10, así como el día del empleado municipal, es el día de mañana. Nosotros no hacemos efemérides, pero en general, como conozco muchos empleados municipales, les vamos a mandar un abrazo grande a los municipales de toda la región, así que a tenerlo presente para todos los municipales, los cuales además les contamos que la municipalidad de la Villa de Merlo le está dando asueto en el día de hoy a los municipales para que puedan disfrutar su día, así que a tenerlo presente, porque hoy los municipales de la Villa de Merlo no están trabajando. Así que bueno, parte de lo que está pasando con la situación, esta fue una decisión de la Municipalidad de la Villa de Merlo, más allá de la diferencia que tienen con los empleados, te cuento que el Departamento Ejecutivo resolvió trasladar la jornada del viernes, dado que la fecha de conmemoración coincide este año con el sábado, a fin de facilitar el descanso y la celebración del personal municipal. Me imagino que lo juntan a todos, ¿viste? También viene Álvarez Pinto, más allá de que hoy es ministro, a comer un asado con los municipales. Me imagino que va a pasar. Con un par de municipalidades lo están haciendo. Les cuento que más allá de eso, y más allá de contarles esto, también les contamos que el lunes van a estar cerrados la Municipalidad de Carpintería, la de Los Molles, la del Arca, la de Cortaderas y Papagayos, no sé, porque en realidad sí hablé con José Luis Gauna, el intendente de Papagayos, y me dijo, mira, lo estamos resolviendo, porque estamos viendo si hacemos un asado mañana. En realidad van a hacer un asado mañana. Esto es un hecho para todos los empleados municipales y qué sé yo. Alguno va a saltar y me va a decir, bueno, pero ¿cuántos empleados municipales tiene Papagayos para que quieras que la Villa de Merlo haga lo mismo y haga un asado para todos los municipales? No sé. Tampoco recauda de este Papagayo que recauda la Villa de Merlo, muchachos. Tampoco me vengan con una cosa ni con la otra. Pero bueno, al margen de eso, Estaban resolviendo si daban o no el asueto el día lunes, o le pagaban el día, o iban a ser opcionales, que quería iba, el que no quería no iba. No sé, ahí van a estar resolviendo en Papagayos qué van a estar haciendo, el cual es una comunidad más chica, eso sí también es cierto, y facilita las tareas y las decisiones en las cuales se hacen mancomunadas con los empleados por tener, obviamente, una situación de acercamiento. Vamos con Villa del Carmen, que también tendrá sueto el día lunes, pero producto de las lluvias, no estas las anteriores, la del día miércoles por la noche, en la cual fue una tormenta eléctrica impresionante. Les cuento que medio pueblo se quedó sin luz. El jueves a la mañana, madrugada, toda la media ciudad de Villa del Carmen se quedó sin luz producto de la caída de un rayo en la estructura eléctrica de Edesal. Este rayo azotó sobre la madrugada y generó que no hubiera luz durante toda la mañana, es más, durante la tarde todavía sectores de la zona de Villa del Carmen seguían sin luz. El alumbrado eléctrico norte, por ejemplo, de la municipalidad, en las calles y demás, tampoco estaba en funcionamiento. Esta información la dio Radio G. Buen día, fantasma. Yo sé que tiene un día complicado, pero tampoco nos vamos a andar haciendo demasiado problema, ¿eh? Así que, bien, ahí estamos en la mañana con información toda local, toda de la costa de los Comechingones y la Villa de Merlo. No solamente el tema de los empleados municipales, sino algunas cosas que han ido sucediendo en estos últimos días producto de la lluvia, ¿eh? Así que, bien, a tenerlo presente. Y al margen de esto, también el día de ayer, y esto me parece realmente grave, hubo una reunión, recuerden, una reunión, se juntaron obviamente todo lo que corresponde al Consejo Deliberante de la Villa de Merlo, el cual se juntaba con la banca del vecino por el tema de la ordenanza 917/05/2025, la cual sufrió una modificación este año y la cual trajo mucha cola con respecto al tema, porque obviamente la modificación genera de que no se le consulte a nada más que al Poder Ejecutivo para tomar las determinaciones con respecto a habilitar o no loteos, habilitar o no desmontes. El desarrollo del impacto en el medio ambiente lo resuelve solo el Ejecutivo, con obviamente la gente adinerada que hace los loteos. No quiero decir nada en particular, pero bueno, lamentablemente la tensión en el Consejo Deliberante en el día de ayer generó que se suspendiera esto. Es más, hubo de todo, obviamente, gente que se enojó, gente que pretendía que se discutiera en tablas. Hay algunas cosas que, escuchándola, que vamos a estar escuchando ahora, una vecina, la cual hizo declaraciones para Radio Identia, fue una de las más enérgicas con respecto al tema, igualmente clarificaba algunas cosas, y a ella le explicaron esto. Ustedes están trayendo mucho técnico, mucho informe técnico, y esto hay que mirarlo. Hasta ahí uno podría decir, bueno, no se puede discutir en tablas, está bien, tienen que leerlo, tienen que mirarlo, tienen que resolverlo. Obviamente lo que se pedía era directamente la suspensión de la de la ordenanza, la cual hubiese venido como acto de bondad. Si lo vamos a mirar en 20 días, no creo que tengan que resolver un impacto ambiental en 20 días. Ni se van a perder un negocio, así que bueno, en el medio de esto podrían haberlo suspendido 15, 20 días, leer bien las cosas, y dejar conforme a la gente con respecto a eso, y a partir de ahí tomar las decisiones. Obviamente el Ejecutivo Municipal tiene quórum propio, podría no escucharlos directamente, hacerse los giles y que Dios te ayude, ¿no? Esto es parte de lo que puede estar pasando, ¿eh? Así que bueno, yo te cuento que dentro de los pedidos con respecto a esto, más allá del rechazo, también se pidió que estuvieran presentes en la comisión, digamos, cuando se pidió primero en tablas. A ver, esto lo hizo Fonseca, pidió que se discutiera en tablas, le dijeron que no. Los argumentos son estos que les estoy dando. Y con respecto al tema de, bueno, entonces vayamos el lunes a la comisión, donde se va a estar resolviendo, leyendo, estudiando el tema, si podemos ser partícipes de estos. Y ahí es donde se terminó de calentar la cosa, porque cuando dijeron que no, ahí la cosa se puso más complicada. Ya había salido todos los integrantes del Consejo Deliberante Oficialista afuera en un momento para acompañar posiciones y desarrollar a ver cómo iban a seguir con las reuniones. Más, en algún momento se especuló de que no iban a volver y volvieron igual. Luego sí, se terminaron retirando del lugar muy enojados por la forma en la que los vecinos se expresaban. Los pedidos fueron distintos. Por ejemplo, quien pidió que pudiera ir la gente de la comisión fue Ana Laura Ferrarotti, en la cual invitaba a las organizaciones de vecinos a participar, y obviamente la respuesta del oficialismo del Ejecutivo, que tiene además todos los votos a su favor, decidió que no. Vamos a escuchar a una vecina, no le conozco el nombre, esa es la realidad. Vamos a escucharla un minuto para ver lo que decía con respecto a toda esta situación. Bueno, estamos en el Consejo Deliberante, ya pasó la banca ciudadana, donde las organizaciones pidieron la suspensión de la ordenanza 917/25, y al finalizar la banca ciudadana, el concejal Gastón Fonseca hizo el pedido de tratamiento sobre tablas. Luego inició la sesión ordinaria del Consejo Deliberante y el oficialismo municipal se negó a hacer ese tratamiento sobre tablas. ¿Cuál es tu evaluación? No, mi visión es que debimos haber seguido conversando. El oficialismo plantea que no podía evaluar la cantidad de información que nosotros suministramos, que era una copia del informe PIZA, una copia de la Universidad Nacional de los Comechingones, una copia de la banca ciudadana elaborada por el Defensor del Pueblo en la contestación firmada. La presidenta levantó la sesión con la anuencia del oficialismo, planteando que en esas condiciones no se podía continuar. Me pareció injusto, después del trabajo que hicimos, porque debieron haber podido argumentar, y le expliqué que a veces las instituciones generan expresiones violentas o expresiones de levantar la voz porque se indignan después de todo un trabajo que hicimos. La concejal Álvarez reconoció que era un trabajo muy interesante, que lo iban a evaluar y que levantaron la sesión porque no se puede tratar sobre tabla una documentación tan importante como la que recibieron, que era mucha carga informativa, que la tienen que reglamentar. Y yo le digo, ¿pero cómo van a reglamentar algo que no está expresado? Si es violatoria de todo el corpus legal nacional y provincial, o sea, todo el trabajo que se hizo a través de las universidades, a través del PIZA, a través del Defensor del Pueblo, a través de las organizaciones sociales, da cuenta de que ese corpus legal es violatorio. Entonces, le expliqué, más allá de lo que sucede en cualquier sesión, porque ha pasado cuando ustedes eran oposición también, mencioné lo que sucedía en la plaza cuando, por ejemplo, quisieron modificar la 744, y después tenemos que venir al Consejo Deliberante, obviamente que iba a generar una sensación de impotencia, y por eso la gente eleva la voz, dice que no puede ser, que esto no corresponde. La señora presidenta me asegura que van a estudiar todo lo que presentamos, que lo que esté mal lo van a modificar, y eso espero que así sea, porque este fue un trabajo arduo de casi 3 meses, diciéndole yo a los concejales del oficialismo que para eso le paga el pueblo. Entonces dice, no, nos paga porque tenemos la representatividad. Bueno, ¿cómo se explica la presencia policial en una sesión del Consejo Deliberante? No sé quién lo pidió, aparentemente lo pidió el oficialismo en función de que nosotros hacíamos, ¿cómo se dice? ¿Conformidad? ¿Eh? Disturbios, dicen. Bueno, no sé. Yo le dije que eso no eran disturbios, que es común cuando las personas que están a cargo de una sesión no responden a lo que el pueblo está esperando. Y creo que no me olvidé. Gracias. Esperemos. Ah, no, perdón, disculpe, señorita periodista. Perdón, Pamela. No, lo que quiero decir para Identia Comunitaria, que muchas gracias por el acompañamiento que han hecho, así como fue el Corredor Noticias, así como fue el Merlino, así como fue Incomerlo. Muchas gracias a los medios de comunicación porque son un portal que abren a la comunidad todo lo que sucede cuando las puertas se cierran. Digamos, nadie pretende irrespetar a quienes son electos, pero a veces los que son electos no respetan la voluntad del pueblo. Otra vez gritando solo, sin entender y odiándome, sin saber qué hacer. Prefiero no tener nada y menos tuyo a lo que... Bueno, ahí era clara el conflicto que hay con respecto a esto. La verdad es que estuviera policía, como siempre, son decisiones de la gente del Consejo Deliberante, por ejemplo, Marandé, la cual determina. Estoy además muy enojada porque obviamente la gente se expresaba duro contra ella. Y le pedía por qué no nos informaste de ciertas cosas. La verdad que uno, yo vi algunos videos con respecto al tema de cómo están, toda la información con respecto a esta, más la vas a encontrar en la página de la radio www.identacomunitaria.com. Ahí vas a encontrar toda la información y todos los videos que hay con respecto y todas las notas que hicieron, que los chicos lo van a estar contando aquí en Aire Fresco en la mañana. Además, ellos probablemente tengan alguna visita, la cual profundice un poco la información con respecto a los hechos sucedidos, más allá de que hoy es viernes y ellos tienen los viernes otro tipo de tendencia programa. Así que les mando un saludo grande a Pam, a Ale, a Cele, que creo que los viernes no viene, pero no importa. Los cuales siempre nos acompañan de 9 a 12 del mediodía. Así que bueno, complicado el tema del Consejo Deliberante. Estoy metiendo tiros en contra. ¿Por qué tan... El Gauchito, un lugar donde se encontrar todo, necesitas frente a la Plaza de Cortaderas, porque ellos tienen carnicería, fembería, verdulería, panificación propia, almacén, artículos de limpieza, perfumería, kiosco, bazar, bebidas frías, lácteos, esto y mucho más. Lo encontrás en El Gauchito, donde vas a tener ofertas únicas, muy buena atención y los mejores precios para aprovechar. Los encontrás en Cortaderas San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas, y no, calle Arroyo Benítez, 250 metros de la Ruta 1. Hablamos siempre del Gauchito. Soñaba el rey de copas de madrugada, lo de siempre. Y también aprovechás Agua Vita, toda la pureza de su agua la vas a encontrar con la gente de Agua Vita en bidones, tanto de 20, de 5, y también tenés soda, con el mejor servicio, te lo llevan a tu casa, atienden en la zona de Merlo, carpintería, los molles, cortaderas y mucho más, así que aprovecha toda la pureza para tu mesa, la conseguís con Agua Vita, comunicándote al 2664-251711, 2664-251711. Ahora sí estamos a pleno, porque un par de oyentes le agradezco a Silvina, a Juan y demás, preguntándome, ¿no se escucha demasiado bien? Bueno, indudablemente habíamos ajustado todo lo que teníamos que ajustar, una perilla, y eso hacía que no estuviéramos saliendo del todo bien al aire. Ahora sí, me dijeron, lo acomodamos, y dijeron, mientras ustedes escuchaban el audio de la vecina de Merlo con el tema del Consejo Deliberante, nos dieron el ok, así que bien, Fantasma, buen día, logramos estar en todos lados al aire, ¿Qué pasó? Nos quedamos en silencio. Ah, Murguita del Sur, muy bien, ahí estamos. Bersuit Vergarabat. Otro ebrio se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y nosotros seguimos aquí en la mañana con la tapa de los diarios de la mañana del día de hoy. Así que a tenerlo presente en la mañana. Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival que recuerda. Vamos a la segunda parte de lo que corresponde a Quinielas, ¿eh? Vamos ahora sí con las perdinas y nocturnas, que nos acompaña obviamente la agencia, la campeona de la suerte, en aquí la Villa de Merlo, que tiene Quiniela, Quinisei, Loto, Compadre, Brinco, Telequino, Telo, Bingo, Quiniela Instantánea, Toto Bingo, todo lo podés jugar en la agencia, la campeona de la suerte, Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte. Arrancamos con Ciudad en vespertinas, primer premio 8641, 8641, Provincia de Buenos Aires 1997, 1997, Córdoba 2658, 2658, Mendoza 2254, 2254. Cerramos con la gente de San Luis, primer premio en la vespertina 2444, 2444. Le agradecemos a la quiniela que nos escucharon y nos achicaron las publicidades para que podamos leerlos absolutamente sin ningún problema. Ahora sí, vamos con la agencia La Campeona en las nocturnas, cerrando el día de ayer, el 6 de noviembre. Primer premio en Ciudad 9.328, 9.328, Provincia de Buenos Aires 4.368, 4.368, Córdoba 9.585, 9.585, Mendoza el 7.056, 7.056. Cerramos con la gente de San Luis en la mañana del día de hoy, cerrando quinielas del día de ayer, 2.943, 2.943. Llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan al rockero. Se lo llevan para siempre, se deforma. Así que así cerramos todo lo que es Quinielas con la agencia La Campeona de la Suerte, Perú Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte. Nos quedan 45 segundos de este bloque, así que les recordamos que si querés conseguir entradas anticipadas, las conseguís hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana conseguís entradas anticipadas para lo que es la fiesta del caballo y la tradición en Cortaderas. Recordá, arranca a las 9 de la mañana con el desfile, así que andate vestido de gaucho, a caballo, mucho. Son, te cuento que el número más alto ha sido 240 gauchos, ha tenido en algún momento la fiesta del caballo y la tradición, una de las fiestas más importantes que hay de caballada que existe en la costa de los Comechingones, que se hace todos los años cerca de la fecha del Día de la Tradición. El año pasado, por ejemplo, se hizo el mismo Día de la Tradición, el día 10. También hay actividades en el valle. Somos tu mañana de información, juegos y diversión con compañía. Soñó con vos al dormir. No es bueno soñar con los ángeles de hoy. Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión. También sabes que un consejero me dijo: hecho el amor, echa la trampa y al pie de la letra sigo ese hermoso consejo cruel. El que no arriesga no gana, dijiste. El que arriesga puede morir por amor. Te dije y comprendiste que no iba a ser yo. El que cubra tu cuerpo en noches de frío. El que te regale rosas sin espinas. El que aparte de ser sexo. Sos a una sola, te juro que amor no.

fuerte, porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler. Me dejó de doler. Simple razón y volví a sonreír, aunque esté todo gris. Vos sos esa linda razón, porque siempre quiero volver para agradecerte, porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler. Me dejó de doler. Buenas, buenas, gente linda de Cortaderas y alrededores, quien les habla, Sergio, cantante clandestino Chamamé, y los quería invitar para este 9 de noviembre a la gran fiesta que se viene, la gran fiesta del caballo. Ahí vamos a estar nosotros, clandestino Chamamé, con todos nuestros temas, con toda nuestra bailanta, para que puedas cantar y bailar junto con nosotros. No te olvides, 9 de noviembre, Cortadera está de fiesta, y vos tenés que estar presente. Y se va a escuchar algo más o menos así. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no. Mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores, si me voy a morir. Bueno, muy bien, a la espera de Juan Ramón Aparicio que nos cuente los inicios de la fiesta del caballo, para que nos cuente qué va a estar pasando el día domingo, con todo lo que va a estar pasando en toda la región, no solamente en Cortaderas, con esta gran fiesta y con otras fiestas que se estarán desarrollando durante el fin de semana, así que a tenerlo presente, es parte de todo lo que estará pasando en nuestra región, lo cual siempre es muy interesante, por ejemplo, vos aprovechar porque va a estar Black Amaya y los Comechingones en cervecería Dos Venados con Rock Nacional. Esto estará pasando el día de mañana, sábado 8 de noviembre, en la cervecería. A partir de las 23:30 horas estará tocando el músico, recordemos, ex Papo Blues, ex Pescado Rabioso, es la pesada del rock and roll, el baterista de estas bandas. Te cuento que la gente de cervecería Dos Venados te brinda un happy hour de 18 a 21 horas. Mi inglés no es muy bueno. Y a partir de las 23:30 horas estará tocando. Te cuento que la consumición mínima es de 5.000 pesos. No hay valor de entrada, lo cual es interesante. Puedes ir a tomar algo tranquilo, escuchás buena música, un poco de rock y lo disfrutás aquí en la Villa Merlo. Esto pasa mañana. Compren vino, no quiero. También actividad del día sábado, y vamos del rock al folclore, porque hay peña en el Club San Martín, claro, el Club San Martín estará desarrollando una peña para poder disfrutar a partir de las 18 horas en el Club Conferiante Sana. A partir de las 22 horas arranca toda la música con la conducción de Ana Castro, así que recordaban estar los de Alberti, Gabriela Polidoro, Vinales y también Santiago Boretini, todos ellos estarán presentes, grupos locales y ballet regionales para poder disfrutarlo. La idea es lograr un nuevo polo cultural en el Club General San Martín para que la familia vuelva a reunirse, que compartan y puedan acercarse a nuestras raíces. El club siempre fue un punto de encuentro en Merlo y esta nueva gestión tiene ese aire fresco de volver a trabajar para la comunidad. Así que bueno, esto es lo que estará pasando en el Club San Martín el día de mañana a partir de las 18 con todo lo que es artesanos y demás, pero a partir de las 20 con toda la peña. No sé, todo silencio tenemos, el fantasma. seguimos con cosas que pasan. En este caso, Charcao Duda estará presente en la casa del poeta Agüero. Ellos son Luciana Mancilla y Gabriel Morán. Ellos actualmente viven en Los Molles, comenzaron en la Patagonia, pero ahora se encuentran trabajando aquí en Los Molles y en la Villa de Merlo. Así que felicitaciones. Hoy, 7 de noviembre, 20:30 horas, casa del poeta Agüero, Charcao Dúo. Te cuento que Luciana Mancilla hace todo lo que ves, voz, percusión, y por otro lado, Gabriel Morán, guitarra. Así que bien, ellos vienen desde Los Molles para poder disfrutar toda la música que desarrollan. Te cuento que hacen música latina y sureña, música latinoamericana para que puedas disfrutar, y sureña, aquellos que quieran ir. Valor de la entrada anticipado, 8.000 pesos. Hoy en la entrada va a tener un valor de 12. Te puedes comunicar al 2664-834077, 2664-834077. Bueno, vamos a felicitar a dos clubes de nuestra región, uno de aquí de la Villa de Merlo, el otro de Santa Rosa. Hablamos del Club Crider y el Club Pringles de Santa Rosa, los cuales han recibido el dinero por el Creciendo con tu Club, una actividad que intenta desarrollar desde el gobierno de la provincia los clubes para la infraestructura. De cuánto, son 42 clubes los cuales han recibido dinero, son 8.000 niños y adolescentes los cuales contienen en la provincia, y el programa lleva más de 3.000 millones de pesos generados. Igualmente, no se les ocurra dividir 3.000 millones a 42 clubes, porque te va a dar alrededor de 70 millones por club, lo cual no creo que les hayan dado. Pero bueno, esta es la información que brinda el gobierno de la provincia. El programa desarrollado por el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Deporte busca fortalecer el rol de los clubes como espacio de formación, contención y desarrollo integral, en especial focalizado en categorías infanto-juveniles. En épocas de bolsillos flacos es necesario priorizar en qué volcamos los fondos públicos. Nuestra prioridad es la educación y los chicos. Pague mejor sueldo, muchachos. Si quieren eso, pague mejor sueldo. Te cuento los clubes, además de Crider y Pringles Santa Rosa, que lo recibieron: Huracán de San Luis, Villa de la Quebrada, La Totora de Candelaria, Deportivo Junior de Leandro N. Allen. Son 6 los clubes que lo han recibido, así que es interesante. La secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz, explicó que el programa contempla 2 líneas de financiamiento, una destinada a la contratación de personal técnico y preparador físico profesional con un aporte de 1.5 millones de pesos mensuales, y otra orientadas a obras y mejoras de edificios con un monto de 100.000 millones. Si estos son los montos, es realmente interesante para los clubes. Queremos que los clubes tengan profesionales trabajando con los chicos, porque cada acción que realizan tiene un valor social incalculable. Esto dijo Muñiz en la entrega de los clubes. Y seguimos con todas cortitas, todas chiquitas, porque viene el tercer encuentro de fósiles sobre ruedas. Esto en Carpintería mañana, 18 horas, así que a no perdérselo. Mañana tenés ganas de ver fierros viejos, lindos y restaurados. Lo vas a encontrar con el tercer encuentro de fósiles sobre ruedas, 18 horas, Carpintería, Plaza Manuel Salazar. Van desde las 18 hasta la 1 de la mañana. Mucho rockero, te cuento, en la zona con respecto a este tema, ¿eh? Mucha moto, mucho auto viejo, ¿eh? Algunos sonando muy lindo, la verdad hay que decirlo, y hay que aguantarlos, ¿no? Yo conozco algunos que tienen desde un Fora hasta autos realmente muy, muy lindos, muy bien sostenidos y contenidos, la verdad que impresionantes, ¿eh? Te cuento que va a haber, además, música, cantina, para que vos lo puedas ver y desarrollar. Son autos desde la década del 50 hasta los 90, ¿eh? Los vas a encontrar en Instagram con @fósiles, _ruedas, y también por Facebook lo mismo, @fósiles_sobre_ruedas. Ahí vas a poder ver todo lo que te ofrece la gente de Fósiles Sobre Ruedas. Tercer encuentro en Carpintería, mañana 18 horas, Plaza Manuel Salazar. No se puede vivir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos. Pesa más la rabia que el cemento. Yo te voy a contar que Carnicería Don Nino te ofrece carne de primera calidad con todos los cortes en novillo, ternero y cerdo. Tenés pollo y pescado, chivo y lechón, ¿eh? Además, disfrutás todos los cortes y productos de elaboración propia. Rollado de carne, rollado de pollo, vas a conseguir milanesa de pollo, de carne y de cerdo. Vas a tener chorizos de elaboración propia. Todo esto con la gente de Carnicería Don Nino, que está en Cortadera San Martín, frente al jardín Corazoncito Serrano. Como no sé si después nos van a quedar tiempo, porque lo vamos a escuchar a Juan Ramón Aparicio, que esperemos que esté viniendo para acá. Así que vamos a aprovechar y a contarles un poquitito con respecto a la UH, una situación compleja que se viene para adelante. Recuerden, el presupuesto nacional ya tiene dictamen de comisión, lo cual va a ir a la Cámara de Diputados. Igualmente se habla de que no van a llegar a poder dictaminarlo, que se va a caer a fin de año y que a partir de ahí arrancarán negociaciones largas. La verdad que no lo sé, y esto podría generar la situación de que la AUH, que hoy contiene 9 millones de niños en la República Argentina con el SUAF, entre la AUH y el SUAF, podría dejar de ser universal y que pasen muy pocos a cobrarla. Escuchamos un poquitito en qué podría quedar la SUAF. Elimina la asignación universal por hijo. El artículo 73 del proyecto de presupuesto 2026 establece la eliminación de la actualización automática de la AUH y de la SUAF. Con esto, los aumentos se van a producir por decreto y al antojo del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Petovelo. Pero además se agregan requisitos, como que los beneficiarios no superen un ingreso mensual igual al salario mínimo hoy establecido en 322 mil pesos. Con estos requisitos se cuestiona el derecho al que acceden más de 9 millones de pibes en nuestro país. Pero además, también en el país de la feminización de la pobreza, de la precarización laboral y de la informalidad, es un nuevo ataque a las mujeres cabeza de familia. Bueno, para tratar de ser más o menos claro, el gobierno por un lado quiere que le quede en mano, si sale esto porque cambia la ley, en la universidad quiere que le quede en mano el tema de los aumentos. Y puede pasar lo que pasa con lo que es el bono de los jubilados, que se quedó en 70 mil pesos, que fue dado allá por el mes de octubre, creo, del 2023. O sea, llevamos más de 2 años. Ni un peso con una inflación que está por arriba del 230%. Así que esta es la primera cosa que tenemos para decirle, como muy buena opción que se quede el gobierno y muy mala para la gente porque perdería los aumentos. Pero si fuera esto, que es grave, muy grave, lo peor es que además le van a sacar la universalidad. ¿Qué implica la universalidad? Que todos recibían o la asignación universal por hijo o la SUAF. Todos los niños de la Argentina recibían, por eso eran 9 millones de niños los que lo estaban recibiendo. Ahora, el tema es el siguiente. Ahora quieren poner un tope salarial. O sea, tiene que ganar menos de 322 mil pesos hoy, que sería el salario mínimo vital y móvil, que se va a mover, además, o sea, se va a mover ahora porque obviamente la justicia le pidió al gobierno nacional, no le pidió, le exigió al gobierno nacional el hecho de que lo tiene que discutir. Se discute entre empresarios, gobierno y sindicatos. Esta es la realidad que se le da al salario mínimo vital y móvil, además el cual rige la mínima jubilatoria. Así que esta es un poquitito la discusión que está planteada. Si sale el presupuesto como está, esta es la realidad. La gran mayoría de los niños que hoy reciben la asignación universal por hijo la dejarán de recibir. Y gran parte de los que hoy reciben tarjeta alimentar también van a perder la tarjeta alimentar. De ninguna manera, contención a los que menos tienen. No esperes que te espere después de mis 26. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar, para ver si así te irritas y te vas. Último momento de irnos con música en la mañana. Yo te voy contando Rally de la Toma, penúltima cita del campeonato provincial, que se estará desarrollando a partir de hoy en la Toma. Esperemos que el tiempo acompañe, ¿no? Igualmente, ya les dije, a las 4 de la tarde estará cambiando el clima y estará mejorando todo el fin de semana, recién esperando agua para el lunes. Esperemos que se mantenga así, que no haya agua el fin de semana, que hay muchas actividades. 21 horas en lo que es la avenida Belgrano, en la Toma, se estará haciendo la larga simbólica con respecto a la competencia. Obviamente ya hay muchos de los pilotos que están en la zona haciendo relevamiento del circuito y demás. Te cuento que van a ir el sábado 8 de ruta 2 a vertientes, 22,76 kilómetros de la vertiente a Campo Tula, 16,18 kilómetros, y luego dos pasadas por el especial los filtros ruta 20, 9 kilómetros con 84. Te cuento que estarán haciendo más o menos lo mismo el día domingo, para terminar la competencia. Te cuento el campeonato más importante. La clase A tiene... llegó Aparicio, por eso miraba para otro lado. Cristian González, líder con 355 puntos, seguido por Luis García, 256. Sierra Cervando, nunca había escuchado este nombre, Echepare con 241, esto es la clase A. La clase N6, Pascual Celdra en cabeza con 303 puntos, escolta Enzo Mirabile 255 y Lucas Riveros 230 puntos. A disfrutar todos aquellos que quieran ir hasta la Toma, porque hay rally el fin de semana. Llegó Dar y Dar en la mañana, estamos juntos 2 horas en FM Identia 103.3, de 7 a 9 tenemos todo lo que querés en 2 horas a pleno. Pasa y pasa siempre tan igual. de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. Quiero estar contigo de lunes a domingo, que se vayan las horas y queden los instintos, y que se mezclen como el río al mar, tu cuerpo y el mío. Eso no es mi culpa y bien lo sabes, te encerraste en tu mirada y solo tú tienes la llave. Ahora vivo en este sueño, ojalá que nunca quieras despertarme. ¿Cómo no enamorarme de ti? Si tienes la sonrisa que me encanta, si tienes todo lo que a mí me falta, me llevas ese niño que ya te soñaba. Verdades de esas que duelen, pero en tus palabras. las flores de la vida cuando veo todo en ruinas. Si hay una salida, no la quiero. Me encerraste en tu mirada y solo tú tienes la llave. Ahora vivo en este sueño. Ojalá que nunca quieras despertarme. Que me encanta. Si tienes todo lo que a mí me falta, me llevas ese niño que ya te soñaba. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. Mi nombre es José Pequeño López. Estoy ubicado en la Quinta San Ramón, campo de jineteada, donde el domingo que viene, domingo 9 de noviembre, se festejan los 19 años de la fiesta del caballo y la tradición para conservar lo nuestro. Un fiesto organizan agrupaciones gauchas locales conjuntamente con la Municipalidad de Cortaderas en la gestión de Macarena Benítez. Una entrada súper popular, anticipada 6.000 pesos, en puerta 8.000. Véngase el próximo domingo 9 de noviembre. Cortadera los espera. En esta no se pudo, pero en otra vida nos casamos y viajamos por el mundo. Nos montamos a un pisito en un segundo. Eres un amigo de lo tuyo. ¿Dónde están las palmas arriba? Nuestros hijos heredaron mi paciencia y tu sonrisa. Bueno, nosotros seguimos en la mañana. Estoy un poquito alto, gracias, fantasma. Seguimos compartiendo la mañana con ustedes y ya tenemos al invitado del día. Está Juan Ramón Aparicio aquí en la radio compartiendo con nosotros la mañana. A ver si me escucha. Buen día, Juan Ramón, ¿cómo le va? Hola, Ignacio. Bien, genial, te escucho, fantástico. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Hable, tranquilo. Y buen día a tu audiencia. Juan Ramón es el creador de la fiesta del caballo y la tradición. En su intendencia fue cuando comenzó esta fiesta que ya está cerquita de cumplir 20 años. ¿Cómo fue el comienzo de esta fiesta que se desarrolla siempre cerca del Día de la Tradición? Y mira, fue una iniciativa de cuando estábamos en el municipio de hacer algo, bueno, como bien sabes, Cortaderas turístico, y tratábamos de hacer distintos eventos para eso mismo, de atraer turismo. Bien. Y fue una iniciativa también con Oscar Scarpati, no sé si recordás, es un... Sí, contá un poquito quién es Oscar Scarpati para que la gente sepa. Es un paisano que hace la amansa, la doma india. La doma india, y bueno, vive en Cortadera hace muchos años, y él dice, hagamos una fiesta, hagamos algo representativo del caballo, y arrancamos. Ya habíamos empezado allá por el 2000 con algunas domas todos los años. Y de ahí nació la fiesta del caballo. Y bueno, se viene haciendo por ahí en el paso. Algunos intendentes no la han hecho. Y últimamente con mi hijo la venimos haciendo. Y este año sí, la municipalidad Está organizándola ellos. O sea, acompañado, se ha puesto a la cabeza de la organización. Exactamente. ¿El año pasado no? No, el año pasado lo hicimos nosotros y bueno, este año estábamos solo colaborando. Ah, bien, bien, eso es interesante. Bien, contanos un poquito qué es lo que se espera para el domingo, ¿no? Recordemos que arranca tempranito, como ha sido siempre la fiesta. Sí, sí, el domingo, si Dios quiere, aparentemente el clima da buen tiempo. El clima acompaña, así que olvídense de eso. Claro, a partir de mañana ya mejora. Como todos los años, hay una a las 9 de la mañana, 8 y media creo que están citados los gauchos para la concentración en el campo de la Doma, que es en el campo San Ramón, a media cuadra de la plaza. Bien. Y ahí se va a tomar el número y nombre y cantidad de los gauchos por agrupación para el desfile. Y después se arranca el desfile por las calles del pueblo. Seguidamente vienen de vuelta al campo donde hay una concentración. Inicia la fiesta. Va a haber palabras seguro de alguien del municipio. Y arranca la fiesta. Bien, te hago una pregunta para los gauchos que por ahí están diciendo voy, no voy, ¿qué hago? ¿Agarro caballo? ¿Vamos a desfilar? ¿No vamos a desfilar? ¿Se sigue con esto de que a los gauchos, a las agrupaciones gauchas que vayan, tienen el almuerzo con la entrada o estás medio perdido del tema porque no sos parte de la MUNI? No, sí. A los gauchos que van, de a caballo, por supuesto, sí. Desfilan, les van a brindar el asado. Ah, se le cobra la entrada, pero se le brinda el asado. ¿Asado con cuero? Asado con cuero. Oh, mira qué rico. Y lo que sí hay que acordarse de que piden la libreta de anemia de los caballos, o sea que hay que ir con la libreta. Explicale por ahí los que saben, un poco más de caballo lo saben, pero por ahí, por la duda, algún descolgado. No, que bueno, como todo caballo que ande en la calle o que participe de algún evento deportivo, debe tener su libreta, su sanidad, es eso, la libreta. ¿Que la del SENASA? Claro. Bien. Bien, tiene que tener vacuna. Claro, tiene las vacunas y libre de toda enfermedad. Sí, era un tema. Yo me acuerdo de una época era un tema eso, porque era o era costoso para el evento, para los... Sí, o sea, es costoso. Creo que sale 30, 35 mil pesos en la anemia. Ajá. No que tenés que ir a Santa Rosa, el veterinario tiene que venir. Pero cuando es una agrupación, generalmente sacan todos el mismo día y se abarata un poco el tema. Ah, porque directamente viene y ve varios caballos, claro, entonces el costo baja. Exactamente. Bien, ahí estamos, ahí estamos. ¿Y qué es lo que esperás? Digamos, ¿va a haber juego de rienda, no hay juego de rienda? ¿Qué es lo que, claro, se espera? ¿Cuáles son las especialidades que va a haber dentro de la Doma? A la mañana arranca con un juego de rienda importante que lo organiza, por supuesto, el municipio, con un chico que no me acuerdo el nombre, que es el encargado de las riendas de la zona. Ajá. Y va a haber premio con eso. Hay un premio, creo que de base 100.000, más lo que se recaude de inscripción. Sé que va a ser interesante. Uh-huh. Y bueno, de ahí arranca el juego de rienda. Después ya vamos a pasar a la Doma, donde hay cuatro tropillas bastante buenas. Una de Santa Fe, que se llaman los Ariscos de Diego Fionda. La tropilla del Facu Aparicio, el niño del que habla. Ah, sí. La Genegada, digamos, de él. El Destino de Nelo González Villa Mercedes, una tropilla que anda muy bien también. Y la Corralera de Rafael Muñoz. Bien, siempre son dos normales, la de Facundo y la de Rafael. Sí, son medio como en la, sí, zona, van andan casi bien, a todas. Andan bien, andan sacando premio generalmente por todos los encuentros. Y esto es una fiesta linda porque no es encuentro, son caballos contratados, o sea que se trae buenos caballos. Sí. Y son por jinete invitado y a sorteo. Ah, a sorteo. Sí. Que Dios te ayude, que te toque el que te toca. Exactamente. Hay 40 montas, creo que son 15, algo así, de los pelos y el resto basto. Ajá, y son por jinete invitado, y ese día van al sorteo de cada caballo. Ah, lindo, toca. Lindo, porque en general cuando es encuentro, cada uno lleva su caballo. Su caballo y su jinete. Y su jinete. Claro. Las tropillas llegan ya con el caballo y el jinete, lo tiran a la cancha, ya medio como que el jinete conoce al caballo. Sí, vale. Sí. Entonces, te tocó el sorteo, te tocó uno malo, y que Dios te ayude, sí. Santo, te ilumine. Está bueno, los chicos invitados andan bien, todos los jinetes, así que creo que va a ser un espectáculo lindo. ¿Va a haber montas especiales? No. No. No hubo montas especiales. No, hay jineteada pura. Bien. Y hay el 1,5 millones en premio para los jinetes. ¿Millón solamente. Y medio? Sí, para bien. Los jinetes. Sí. También va a haber en el medio la corrida del chancho enjabonado, como se sabe. Ah, mira, se va a hacer chancho enjabonado. Sí, la corrida del pollo para los chiquitos. También, bien. Lo único que me tenés que decir es si va a haber vaca o toros para montar. No, eso, este año no hay vacas ni toros, pero era buena esa. Estaba buena, yo iba a preguntarle si había, no me acuerdo, armar los corrales para los toros, para poder encasillarlo y mandarlo con alguien arriba. Sí, sí. Sí. Era brusco, te digo. Pero no, bueno, después está también el cierre con clandestino Chamay. O sea que es una fiesta muy linda. Esperemos que sí esté realmente lindo el día, porque para ir en familia. Sí, no va a ser mucho calor, 24 grados se prevé, 24, 25 grados sí, se prevé. Por ahí mejor. Por eso, mejor. Esos días que hace 30 grados de calor, empiezan a andar los caballos. Yo que he estado en esas fiestas todo el día, te puedo decir que cuando empecé a chupar tierra, es una cosa. No, va a estar lindo, no va a haber tierra. No, más con eso, con esto que calor, haya. Claro, con que haya una lluvia previa, está bueno. Y bueno, después lo tenemos de animador a Pequeño López. Y ¿payador? Payador al chico este Facundo Miranda, que anda muy bien. Así que está completo. Está completo, está pleno. Si Dios quiere, va a ser un... Una linda fiesta, es una linda fiesta para ir en familia, con su reposera, va a haber media sombra por si hace demasiado calor, en un sector, después hay sombra, es un predio lindo, vos bien lo conocés. Sí, lo conozco el predio, es un predio hermoso. Es para pasar un día en familia, va a haber distintos tipos de comida para en las cantinas, carros también para los niños, de hamburguesas, panchos, esas cosas. A llevar gazebo, porque sí, es muy lindo el campo, pero no tiene sombra. Poquito. A la tarde hay sombra. Del lado del oeste. Del lado del oeste, sí, con un poquito, sí, pero... Hay que llevar, sí, gazebo, y va a haber media sombra. Que van a poner 100 metros de media sombra. ¿Sí? Ah, bien. Sí. No sabía. Como el año pasado, ¿te acordás que grande año que hicimos nosotros? Pusimos toda la parte este del campo con media sombra. Y lo van a poner. Bueno, y después está, vuelvo a repetir, no se permiten conservadoras. No se permiten, finalmente. No, yo había hablado con la intendenta Macarena Benítez y no tenía muy claro qué hacer. Es lo que dicen. No, es lo que dicen en los afiches y en las publicidades. Yo creo que está bueno porque, bueno, es una fiesta que es costosa. La entrada es muy barata, sí. 6,000 pesos anticipada. Y 8,000 en la puerta, ya no hay nada por eso, son dos mejores. Sí, no existe. Y es una fiesta cara, o sea, hoy no sé si tenés idea que sale vos un caballo de estas tropas. No, pero contale a la gente cuánto. Y son 100 litros de gasoil común, 120 en algunos, más flete. Más flete, por así caballo. Es una moneda, o sea, hay que defender la fiesta porque, bueno, nosotros. Con mi hijo, como vos decís, le hemos hecho varios años y nos ha costado un montón para que no se pierda, digamos, la tradición, la fiesta. Y bueno, hoy, gracias a Dios, el municipio ha tomado la hacienda y... ¿Acompaña el gobierno de la provincia? No sé. Bien, eso quería preguntarle. Sé que el municipio sí está acompañando. No, el municipio sí, es más, era una conferencia de prensa. Nosotros tenemos lo del audio de la conferencia, si tenemos un poquito de tiempo lo vamos a estar pasando, que hablan... De lo que es la fiesta del caballo de tradición, una conferencia de prensa que hizo ayer la Municipalidad de Cortadera con respecto a la fiesta del caballo. La fiesta del Ballet Camiare, que cumple 10 años, el encuentro del Ballet Camiare el próximo también. 14. Sí. Y también un poco la obra de agua. Nosotros lo del Ballet Camiare y la obra de agua lo vamos a estar tocando la semana que viene, lunes o martes. Bien. Y el predio, el municipio están trabajando, lo han dejado bien lindo. Está bonito, lo han pintado, lo han cortado el pasto, o sea que le han puesto buena onda. Sí, un predio que es de la gente de San Ramón. Sí, sí. La verdad que no sé qué convenio se hizo en la gestión anterior con el tema del predio ese, pero está muy lindo, es muy muy lindo el lugar, es claro, cómodo. ¿Anteriormente dónde se hacía? Y nosotros arrancamos haciéndolo ahí, con permiso también de San Ramón, hace muchos años, estoy hablando 20 años sí, atrás. Sí, sí. Y bueno, se hizo muchas veces en la cancha de fútbol de Cortadera, el club, y después lo hemos hecho en el campo en Balcarce, pero generalmente se hizo ahí en el lugar de, y se hizo un campo lindo, bien hecho, y bueno, ojalá que siga. Que siga muchos años. Sí, que siga muchos años. Sí, hay una cosa de tradición. Corderas tiene como tres fechas muy marcadas, que son obviamente la fiesta del caballo, en noviembre. Patronales en marzo. El turismo. Y el encuentro, la fiesta del turismo que se desarrolla en el verano. Y el por ahí me olvido alguna, ¿no? También el encuentro de este del ballet de sí. Camiare, o sea, hace muchos años, como decís, va a ser 10 años que lo hacen y convoca mucha gente, pero digamos, yo digo de lo tradicional desarrollado desde sí. El municipio, desde actividades, sí. Estas son como las tres fechas centrales donde Cortaderas tiene un andar. Bueno, porque, a ver, por ejemplo, vos lo podés contar, porque sos parte de todo, las fiestas patronales en Cortaderas tienen toda una historia. Sí. Contala. Y bueno, sí, fue por el 95, 96, 97 que se arrancó, que estaban bastante perdidas patronales de Cortadera. Y bueno, se arrancó con Ricardo Andrea, que queríamos realmente que tuviera una fiesta linda Cortadera. Y empezamos trayendo, por ejemplo, me acuerdo en ese tiempo, un desfile de gauchos, no sé, 20, 30 gauchos. La banda de la policía de la provincia, que eso pegó mucho en los pueblos vecinos en ese tiempo, gente que no conocía una banda, gente mayor, estuvo muy contenta. Y bueno, y de ahí fuimos poniendo como era en cuando yo era chico, la fiesta duraba 9, 10 días, y bueno, nosotros empezamos haciendo un lado 2 días, 3, y ahora se hace ya por suerte en la plaza, con un desfile de gaucho, supera a veces los 350 gauchos a caballo, con la venida de los gauchos de Córdoba. Sí, con Enlazando Valles, que empezamos invitándolos, eran 15, 20 gauchos, ahora superan los 150 que bajan a veces. Y bueno, es una fiesta linda, importante de la zona, y que se festeja 3, 4 noches en la plaza, con un patio de comida, música, una fiesta muy familiar. Sí, además. Y el nombre hay que expresar también de San sí, José, sí, claro, tiene toda su parte religiosa. Al margen de esto, tiene su parte. También no olvido. No, pero es un laburo, yo lo digo porque Juan Ramón es uno de los organizadores del tema de Enlazando Valles. Contale un poquito a la gente qué implica Lanzando Valle, qué implica ir hasta Río Los Sauces, viene gente de... Mira, mucho acá en Merlo no puedo hablar de Lanzando Valle porque... Pero pasó hace mucho, sí. No va a quedar gente que esté enojada por eso. No, seguro que no. Hay un señor que se llama Raúl Ballini que... cuando era chico vivía en Río Los Sauces y pasaban las cuadrillas que iban a juntar maíz a caballo por el río de acá de San Luis hacia Córdoba, Elena, Gigena, toda esa zona agrícola, ¿no? Y bueno, y él se preguntaba, dice, qué había de este lado siempre, de chico. Cuando cumplió, creo que 17, 18 años, juntó unos 5 o 6 jinetes más y se vinieron a caballo a cruzar el Comechingón. Sin teléfono, sin mapa, sin... Sí, nada. En otra Argentina. Y bueno, llegaron a Merlo, los gauchos. Y de ahí hicieron 11 cabalgatas a Merlo. Los tiempos del que estaba intendente, el pampeano. Álvarez, pero grande. Papá de Álvarez, sí. Papá de Álvarez, actual ministro. Y bueno, y yo me entero de esa cabalgata que un día suben por Cortadera. Ah, mira. De vuelta, están en Merlo, se van y suben. Yendo por la zona de Ceferino. Claro. Y bueno, me contacté en ese tiempo, nosotros no teníamos un teléfono en el municipio, teníamos una cabina pública, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Llamé al banco de restaurante donde trabajaba. En lo que hoy es el salón municipal. Claro. Y me dijo que no, porque ya habían venido a Merlo y yo los quería traer para Mars, que le llamé un par de veces hasta que accedió. Y bueno, desde ese año, que no me acuerdo. Sí, 95, 96. El año, pero 97, capaz 98. Sí. Fue la primera vez que bajaron 12, 15 gauchos que nos esperamos, los esperamos en Villa Elena, y de ahí se fue agrandando esto, los lazos de amistad con este hombre, y bueno, empezamos a irlos a esperar en el filo, después allá en más al, en la escuela, al medio de la sierra, después ya en la huerta, después ya bajamos y ahora estamos yendo 10 días antes desde Cortadera a Río Los Sauces para marzo, el 10 de marzo aproximadamente. Somos 40, 50 que nos vamos a caballo. Es más, Aparicio no se toma vacaciones, salvo en las patronales. Las vacaciones son los 10 días que se va a Río Los Sauces. Exactamente. Y bueno, y va gente de Merlo, muchos chicos de Merlo han ido con nosotros y se quedan allá y pasamos. Y de ahí bajamos con los gauchos de Córdoba. Bien. Bien, es interesante. Es más o menos la historia. Se ha ido armando, le digo que es realmente interesante. Cortadera los recibe todos los años con mucha alegría, el hecho de que estén y que vengan para las patronales. Bueno, 8:39 de la mañana. Juan, gracias por venir. La verdad que siempre es un gusto hablar con vos. Juan es un amigo, además, digamos, hay que decirlo. Y me parecía interesante esto, el hecho de, no solamente nosotros, yo hablé ayer con la intendenta diciéndole, mirá, no te llamé a vos y por ahí no a la organización, lo llamé a Juan, porque Juan es un poco de la historia de la fiesta del caballo y la tradición. Es un homenaje a esta fiesta, un homenaje a quien la pensó, a quien la creó, a quien pelea, la ha hecho él la fiesta para que la fiesta no se pierda, sin el municipio. Así que no quería dejar de invitarlo y que nos cuente un poquito aquí en la radio qué es lo que hizo. Te dejo, si querés contar, invitar a la gente. Bueno, Nacho, gracias a vos por invitarme y sí, invitar a toda tu audiencia y que se comunique esto, porque es una fiesta, vuelvo a repetir, muy linda. Agradecer al municipio de Cortadera que hoy con Macarena, bueno, ha reactivado el tema de la fiesta. También a Oscar Escarpati, creo que vamos a desfilar con él ese día. Hasta hoy viene, que es un gran personaje, para el que no lo conoce, un gran gaucho. Y bueno, invitarlos a todos, que sin duda va a ser una linda fiesta. Bueno, gracias Juan, le agradecemos. Nosotros seguimos en la mañana, un poquitito de música y ya entramos medio en el cierre, ¿no? Porque estamos en 8:41 y vamos solo hasta las 9 esperando a los chicos de Aire Fresco. Bailemos cumbia en la mañana de FM y Delta. Para vos, mi amor. Tiene

a tenerlo presente. Por otro lado, para el día de mañana tenemos rock en la cervecería Dos Venados. También tenés lo que es la peña del Club San Martín. También ahí vas a poder disfrutar con un valor a entrada económico. También vas a tener los socios, recuerden, 8.000 pesos. La entrada general 10.000 pesos, además servicio de cantina y demás para que puedas disfrutarlo. También a partir de 18 horas, y esto es en la Plaza Manuel Salazar, con entrada libre y gratuita, servicio de cantina y buena música para disfrutar el tercer encuentro de Folisiles sobre ruedas. Algunas cosas que van a estar pasando para que tengan presente con respecto a este fin de semana. Después, obviamente, lo que corresponde al domingo, por lo que corresponde al día de la tradición, va a estar haciendo la fiesta de caballo y de la tradición en Cortaderas a partir de las 9 de la mañana. Estuvimos charlando un poquito con Juan Ramón, organiza Municipalidad de Cortaderas, gestión Macarena Benítez, con las agrupaciones gauchas también. Así que bueno, entre todos van a estar desarrollando lo que es la fiesta del caballo y la tradición en Cortaderas, ¿eh? Así que a no perdérsela. Valor de la entrada 8.000 pesos en la puerta. Hasta mañana vas a conseguir la entrada anticipada a 6.000 pesos, también muy económico. La idea es que la gente vaya y pueda disfrutar de un muy lindo día, recordando que la lluvia va a ir hasta hoy a las 4 de la tarde. A partir de ahí estará ya mejorando el clima hasta el lunes, donde se espera nuevamente agua, y esperemos que se quede en el lunes o el martes, que no venga a joder el domingo, que hay actividades como en Merlo, en la Plaza de Piedra Blanca arriba, donde se estará desarrollando el primer encuentro gaucho. Muy en un segundo, descubro todo lo que soy. Che, me quedo el tema de Fernando. Fernando es el ganador del día de ayer. Fernando 657 es el ganador de las pastas de la gente de la Gourmandise en el día de ayer. Así que bueno, me voy a comunicar yo con Fernando, porque la realidad es que se me fue pasando. No sé si se enteró, si no está escuchando en este momento. Nosotros estamos medio cerrando el programa y ahora viene la gente de Aire Fresco para compartir con ustedes. Encontrar algún planeta para estar conmigo. Ay, sí. Buena vibra siempre. Ay, sé que sales with the radio. Y puede que me cambie el nombre y hasta el apellido. Ay, sé que sales with the radio. Satisfação, Dieguito Torres, Nath Roots na área. Muchas gracias, hermano. Les cuento a la gente de Merlo, me lo contó Alejandro, que ya llegó para Aire Fresco. Me dice, está desbordado el arroyo de Cerro de Oro, no se puede cruzar, así que bueno, a buscar caminos alternativos para poder hacerlo, así que bueno, atención a eso. Sigue lloviendo, obviamente, en todo el Valle del Colara y la costa de los Comechingones. Ya nosotros ya se lo dijimos, hasta el mediodía, después dejará de llover, y para las 4 de la tarde ya nos encontraremos empezando a despejarse para tener un lindo fin de semana. También fecha de la Liga del Valle del Conlara. También recuerden que mañana, en lo que corresponde a Parque Recreativo, el cierre deportivo de los Barriales. Así que a tenerlo presente, Barriales, ahí en el Parque Recreativo de la Villa de Merlo. Lo organiza, obviamente, la Municipalidad de la Villa de Merlo. Ahora, en un ratito, les damos, en un par de minutos, ¿qué hora es? Y 52, en un par de minutos, le damos la información que corresponde a la fecha de la Liga del Valle del Conlara. Te cuento de la final. Hablé ayer con el presidente de la Liga del Valle del Conlara, con el cual me contó que se estará jugando la final de la B el 23. Y me dice, como siempre, yo fui dirigente del Club Cortaderas y siempre nos peleábamos por la fiesta del caballo, por las actividades que generaba culturales Cortaderas en la plaza, y que eso hacía que no se pudiera jugar la fecha. Les contamos que, producto de las dos fiestas, tanto la fiesta del caballo como la del ballet Camiares, se suspende todos fines de semana. Recién la final se estará jugando con los Molles el 23. Vamos a ver si el lunes o martes hablamos con Gustavo Padilla, técnico del que ascendió los Molles el domingo pasado, para que nos cuente un poquito también la expectativa con respecto a la final contra Cortaderas. Quiero estar contigo nada más y bailar contigo nada más. Vamos a despertarnos juntos sin haber dormido. Quiero estar contigo nada más y bailar contigo nada más. Vamos a despegarme ni un segundo de tu miedo. Muchachos, Te cuento que sigue lloviendo en todo el Valle del Conar, la costa de los Comechingones. Temperatura actual 12 grados, sensación térmica 10 grados, ya te dije, hasta las 12 agua. A partir de ahí nublado, a partir de las 4 de la tarde mejora el clima, Llueve hoy, llueve el lunes, sábado y domingo, lindos días con un parcialmente nublado. Y ya después el miércoles vuelve el sol para quedarse con temperaturas altas martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Humedad en este momento, el 87%, viento este sureste a 16.5 kilómetros sobre la hora. Andrés Castro, baby. Quiero estar contigo nada más y bailar contigo nada más. Che, una cosa que además para colmo el mosquitopuntano.com lo sacó en todas las redes sociales y demás. Una señora que gana 440 mil pesos por el plan de inclusión social le reclamó al gobernador su salario por el plan de inclusión porque tiene tres hijas y no llega a fin de mes. La verdad... es más, le dijo, ojalá algún funcionario ganar ese dinero y veamos a ver cómo llegan a fin de mes, un poco un reclamo de hecho, a Claudio Poggi. La verdad que si tienen la posibilidad de entrar a la Mosquito Puntano, entren, miren el comportamiento del gobernador, cual no le gustó un carajo que la vecina le hiciera el reclamo correspondiente. Giró, miró a todos sus funcionarios queriendo, y a la seguridad queriéndolo cagar a patada en el culo, pegó la vuelta, le dio la espalda y salió para el otro lado. La verdad, la despreocupación sobre la gente, más allá de la pantomima cotidiana, es increíble, ¿eh? Así que no queríamos dejar de decirlo, era uno de los temas que estaban en el medio. No trajimos el video porque no valía la pena el hecho de ponerlo al aire, pero decirlo, decirlo con respecto al tema y la despreocupación por la gente que tienen los gobiernos actuales de casi todo el país. Siempre fui millonario, la abuela comiendo en la mesa, los amigos del barrio. Fecha de la Liga del Valle del Conlara para este fin de semana, así que a tenerlo presente. Parte se juega el 8, parte se juega el 9. Te cuento que Pringles Santa Rosa contra Amigos el 8 a las 16 horas. También el sábado estará jugando Sarmiento de Tirizarao contra Casino, 17 horas. Y en lo que corresponde a Atlético con Carán contra Chacabuco de Villa del Carmen, 18 horas. San Martín de Merlo contra San Martín de Santa Rosa, 20 horas. Estos son los partidos del día sábado. Para los partidos del día domingo, estarán jugando a partir de las 15 horas Juventud de Carpintería contra Nachel Unidos, a las 17 horas Pringles de la Toma contra Crider, y también el mismo horario el domingo estará jugando Deportivo Nachel contra el BAP de Concarán. Resultado de la fecha anterior, si tienen ganas de escucharlos: Pringles de la Toma visitante ganó 3-1 Atlético Concarán. Por otro lado, Nachel Unidos le ganó 2-1 a Sarmiento de Tilizarao. Chacabuco de Villa del Carmen perdió en su cancha contra San Martín de Merlo 2-1. Del BAP en Merlo le ganó 4-1 a Crider. Juventud de Carpintería 1-0 a Pringles de Santa Rosa. San Martín de Santa Rosa 1-0 Amigos en Tilizarao. Y aquí en Merlo, la gente deportiva de Nachel ganó 4-0 a la gente de Casino. Un poquito con respecto a lo que estará pasando con el fútbol el fin de semana. ¿Por qué no apostarlo todo? No solo vale. Me quedo de ayer, no quiero que me quede hoy. Esta es la razón por la que hablé con el presidente de la Liga del Valle del Conlara, por el joven de 32 años, Matías Funes, el mejor árbitro que tiene la Liga del Valle del Conlara, el cual va a estar firmando su precontrato con la Asociación del Fútbol Argentino para dirigir Regional y Federal A. Así que a tenerlo presente, esto por un lado, y por el otro lado, el hecho de que si Dios quiere y todo anda bien con el mejor, te digo que tuvo que pasar todas las pruebas de la AFA, todas las pasó entre 9 y 10 puntos, lo cual obviamente habla muy bien. Así que felicitaciones para Matías Funes, un abogado que vive en Concarán, el cual es juez de falta de alguna de las localidades. La verdad que me dijo de Anchorena, ahora me acordé. De Anchorena, así que bueno, ahí estamos un poquitito con la información. Queremos felicitarlo a Matías Funes, que le vaya muy bien, que logre dirigir en la primera división. Recordemos que para los árbitros puntanos, Noguera es el árbitro que más carrera hizo. Terminó dirigiendo como juez de línea de la primera división. Dentro de esto, dirigió el partido en el cual River, si hay algún hincha de River me va a decir de todo, River descendió de categoría contra Belgrano. Bueno, Noguera fue del juez de línea de ese partido. Bueno, esperemos que Matías Funes vaya más o menos por el mismo camino o un poco más también, que pueda dirigir partidos de primera división. No queríamos dejar de nombrarlo. Con esto sí empezamos a irnos en la mañana. 6 millones de audio habíamos traído, no pasé la intendente Cortadera, ¿no? Me puse a hablar con un amigo, Juan Ramón Abricia, y ahí me quedó el programa. Así que bueno, ahí estamos en la mañana. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Bueno, muy bien, estamos al aire, un poco la información para gente de Aire Fresco, que están del otro lado, Pame y Ale. Buen día, chicos. Buenos días. ¿Cómo andan? Estamos al aire, bien, eso dice el cartel también, ¿eh? ¿Cómo arrancaste esa mañanita? Bien, genial. Pasado por agua. ¿Qué? ¿Te agarró la lluvia en el camino? Sí, yo tuve agua. Llovió toda la noche. En Cortadera llovió desde las 11:30 de la noche en adelante. Salí de mi casa con agua. Hasta recién llovía lo que veía. Sí. El clima dice que hasta las... toda la noche, pero por suerte. Pero no sé si fue muy fuerte la tormenta para mí. Hubo de todo. Salvo truenos, el resto claro, hubo de todo. Cayó uno ahí, porque estaba la alerta meteorológica que incluía tormenta eléctrica. Cayó uno solo antes que se largue el agua. Claro, en Cortadera, por lo menos. Cayó uno y... Sí. Y después, agua, lo loco. Cuando pasó eso, dijimos, ¿qué hacemos con la radio? Siempre hay que venir y apagar. Vamos a desenchufar. No queda otra. Sí, así. Te agarra un rayo, te rompe todo. Así que mejor que no quede nada. Están caras las cosas. Sí, muy. Mantenerlo. Todo tranquilo. ¿A usted cómo le fue? Nada, ¿qué tranquilo. Van a hacer? Nada. ¿Qué van a hacer con el tema? Porque ustedes los viernes hacen otra cosa. Nosotros ¿van a salir a pelearse con el tema del Consejo Deliberante? Ayer fue tremendo. Fue la verdad una sesión muy, muy escandalosa. Le contamos a la gente, ya lo habíamos anunciado acá, habíamos dialogado con Mario Nicoletti, con Mariana Ripoll, contando que estaba la solicitud de la Banca Ciudadana, que recordemos que es este espacio donde el Consejo debe escuchar a los vecinos, ¿no? Sí. Bueno, fueron un montón de vecinos, vecinas, de organizaciones, instituciones, una presentación muy contundente, muy sólida bajo todos los puntos de vista, la verdad. Bueno, primero arrancó Mario, haciendo toda Mario Nicoletti, de la agrupación Juvenat, hizo toda la introducción porque tiene muchos años. Él fue concejal y desde la década del 90, que es parte de la vida comunitaria, ¿no? De la vida social, y fue uno de los que estuvo en la creación de muchas de las ordenanzas que son troncales hoy para Merlo, ¿no? Y que tienen que ver con básicamente que no se haya tocado la sierra. Mario estuvo en toda esa gesta. Así que hizo un poco alusión a cómo se trabajaba en ese momento un consejo deliberante donde se escuchaba la opinión de la minoría, que en ese momento la minoría era del oficialismo, la mayoría la tenía la oposición, pero se podía lograr acuerdos de trabajo y así fueron naciendo varias de las ordenanzas que hoy nos siguen rigiendo. Después estuvieron Mariana Ripoll y Juana Paula Julián, que representaban a cada una de las universidades locales, la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de los Comechingones. Bueno, también muy contundente el posicionamiento. Ellas expusieron sobre la base de 4 informes, o sea, cada universidad hizo un informe. En el caso de la Universidad de San Luis, el PIPSA, que es el programa institucional que aborda los temas socioambientales. Y en el caso de la Comechingones se leyó un informe que se elaboró de manera conjunta. También se compartió lo que fue el informe del Defensor del Pueblo y también el informe del COAMA, que es la Comisión Asesora de Medio Ambiente. Bueno, esos 4 informes dieron muchos argumentos para decir por qué había que suspender y modificar la Ordenanza 917 con su última modificación 2025, que recordemos que es de estudios de impacto ambiental y que con la última modificación le saca todo tipo de participación ciudadana. Y bueno, para el cierre de esa banca ciudadana expusieron Titina Nicoletti, que es ex diputada, ex concejal de la Unión Cívica Radical, también mucha trayectoria en lo que tiene que ver con la gestión legislativa. Y Silvia Taddei, integrante de la Asamblea por el Agua, integrante de la multisectorial. Quisieron un poco el resumen de qué se estaba pidiendo, ¿no? Recopilando todos los argumentos y el mensaje claro del pedido de suspensión y de modificación de la ordenanza. Bueno, a partir de ahí empezaron los conflictos. A partir de ahí, todo eso fue muy prolijo, muy contundente, ¿no? Muy tranquilo. ¿Qué pasó? Cuando sin estar la sensación, viendo los videos que ustedes subieron, yo puse una entrevista al aire que hiciste vos, la verdad que no sé a quién, una señora rubia que por ahí a Titina... Silvia Taddei debe ser. Ah, Silvia Taddei. Que duraba 4 minutos y demás. Tengo la sensación de que el Morandé los miró y les dijo, bueno, ¿ya está? ¿Ya se sacaron los... ¿Se van yendo? Por ahí tienen la puerta. O sea, a veces a mí me causa gracia esto, porque después, digamos, yo vi el video donde Morandé va y le recrimina a muchos de los que estaban que hablaban un poco fuerte, llamó a la policía y demás. Y yo siempre digo lo mismo, no es necesario gritar y putearte para tratarte mal. Con tranquilidad y demás. Mirá, te trato mal igual. El suceso que pasó en el medio cuando estaba exponiendo la estudiante de la Universidad Nacional de los Comechingones, Patricia Morandé, que es la presidenta del consejo, empieza a cuchichear con la secretaria, ¿no?, del consejo. Y entonces Juana, la estudiante, le dice, perdón, ¿pasa algo? Porque no, estamos haciendo nuestro trabajo. Su trabajo es escuchar, o sea, estaba hablando, estaba exponiendo todo un informe. Sí. No, o sea, quedó muy en evidencia. Bueno, cuando termina la banca ciudadana, el concejal Gastón Fonseca pide el tratamiento sobre tablas debido a la envergadura que había tenido, la solidez de todo lo expuesto en la banca ciudadana, pide el tratamiento sobre tablas. Bien, ahí se va a se termina la banca ciudadana y comienza la sesión ordinaria del consejo. Bueno, primero se aprueba que todos esos informes sean incorporados para que le lleguen a los concejales y después se niegan básicamente los concejales del oficialismo, que había 4, había un ausente, Ezequiel Cuello estaba ausente, pero como la presidenta su voto vale doble. Ganan siempre. Tuvieron la posibilidad de tener 5-4. Es importante que entienda el votante de Merlo que tiene que distribuir las bancas. Total, fundamental. Eso sí es fundamental. O sea, fundamental. Ahí es donde se genera tremendo malestar, porque por un lado dicen, bueno, felicitaciones por todo el trabajo hecho, nos parece muy importante que estén acá, ¿no? Qué lindo, qué bueno que estén acá. Pero votamos, ¿sabes para qué? Para que esto se trabaje en comisión, en la Comisión de Ambiente del Consejo Deliberante. Y ahí había 2 concejales no oficialistas, Fonseca y Ferrarotti, que son parte de esa comisión y proponen en el momento integrar, incorporar la participación de los vecinos y de las organizaciones a ese trabajo en comisión. Se niegan. Es decir, no hay cabida para ningún tipo de participación ciudadana. Ninguna. Ninguna. No, o sea, no les interesa. No les interesa. Después viene eso, todo el acting de que gritan, de que traemos a la policía. Nos vamos. Son todas excusas. Nos vamos, se fueron con Patovica. No, por eso nos vamos, ofendidos. Cuando ya no había nadie. El acting es parte de la gestión también. Totalmente. Sí, sí, cambiar el eje. Todo cambiar el eje del debate. Todo claro. Estructuralmente. El gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno de la municipalidad. No, de totalmente. Escandaloso, patético y ridículo todo lo que hizo ayer el oficialismo municipal en el legislativo. Mira, todos los medios digitales lo dieron como papelón lo que sucedió. Menos Consejo Deliberante. Muy atentos, hay que estar el cronista de la Costa, que sacó un titular diciendo que el kirchnerismo había sido el que había levantado la sesión. No. Mira, y eso un que detalle. No encontrás un kirchnerista ni levantando piedra. Los que utilizan la palabra kirchnerismo, zurdo y todo, son parte de este manejo tan burdo. No hay, que hacen, no hay un kirchnerista en Merlo ni que levante piedra. Ni porque no se hacen cargo de lo que son, no se hacen cargo de lo que hacen y mucho menos de lo que no hacen. No, yo la verdad que yo al corredor lo dejé de seguir porque... No, son distintos. Una cosa es el corredor noticia, no confundamos. No, el corredor, el cronista de la Costa. Claro. Yo dejé de ver al cronista de la Costa, que tiene mucho de Cortadera, los Mojis y yo, desde que veo cosas como esto. Como... Mirá, ¿sabes qué es lo curioso de ese titular? Que la foto y lo que utilizan es material interno del Consejo Deliberante. No éramos los medios que estábamos ahí, sí. El resto estábamos muy identificados. Sí. Estaba el Corredor Noticias, estaba en la televisión local, sí. Estaba Infomerlo, estaba sí. Identia y estaba Pablo Cufré, que tiene su programa hace más de 10 años, Mira Vos, y el Merlino. Y el sí. Merlino también. Sí. Todos esos estábamos identificados. Nadie más. O sea que el cronista no estaba. ¿Qué pasó? Y lo que es muy llamativo es que el cronista obtiene información interna, videos y fotos de ahí. Del Consejo. Del Consejo, internos del Consejo. Del oficialismo. No, o sea que ¿vos qué querés decir? ¿Que fue pasado por la gente del oficialismo del Consejo? Sí, hay obvio. Que ver quién le paga a los trabajadores, de quién es el cronista de la Costa. Sí. Y si no hay ahí una incompatibilidad entre los trabajadores del Consejo Deliberante de la Villa de Merlo. Hay una connivencia en eso. Bueno, está clarísimo. Le estamos pagando el sueldo nosotros entonces a ese diario digital que no se sabe ni quién firma. En la Argentina de hoy está de moda. Los, no hay que naturalizarlo. Los periodistas, los especialistas. Eso no. Para mí es corrupción 100%. O sea, si tenés que. Tenés que avalar quién sos. O sea, si nadie. No, tenés nada. Que haber. Digamos, primero debieran firmar quiénes son. Claro. Digamos, eso seguro. Pero eso es lo que corresponde. Después, si tiene auspicio municipal, sí. Es otra historia. No, a ver. Después, pauta, si le pasan un sobre por abajo, es otra no, historia. No, chicos, a ver. La pauta es un derecho conquistado, las pautas. Sí. Todos sí, los sí. Medios del palo político que sean tenemos el derecho a una pauta. Eso es está legislado. Está eso bien, por un lado. Eso por un lado. Estamos hablando de un medio fantasma que ya fue denunciado sí, por sí, el sí, por eso, el tema que es fantasma. Comunicadores al cual se está alimentando con trabajadores del Consejo Deliberante. Pero sí, no hay ninguna duda de eso, no tengo duda, digamos. Esa es la gravedad que son fantasmas, no tengo duda. Con un titular que no tiene absolutamente nada que ver, que busca cambiar el eje, que no habla del contenido de lo que se planteó en esa banca ciudadana, ¿no? Buscan claro. Titulares para escandalizar. Bueno, eso fue un poco el resumen de ayer. Para quien se está enterando en este momento, se puede meter a las redes, en el Facebook de Identidad Comunitaria, está todo registrado, porque también dijeron ahí que se estaba grabando en vivo, no se grabó en vivo, entonces está todo registrado, la sesión del día de ayer y lo que pasó posteriormente, que fue verdaderamente escandaloso. Escándalo. No, es un escándalo. La verdad que sí. ¿Tienen alguien hoy aquí con el tema o van a seguir con un viernes todo musical y demás? Hoy hacemos este análisis entre nosotras y el lunes ya haremos la invitación a distintos actores que estuvieron presentes. Está bien, está muy bien, está muy bien. Un día tenemos que dedicarnos al arte. Sí, sí. No, no, por eso, yo no tenía muy claro, por eso te lo pregunté de arranque. Vos no te preocupes, tenía gente muy como claro. El oficialismo va a estar siempre metiendo palos en la rueda, así que sí, pero vamos para adelante con otras cosas, porque ese tipo de gente todavía sigue. Sí. Bueno. Así que bueno, chicos, tardísimo, 9:11 de la mañana, me voy, nos fuimos. En la mañana los dejo con los chicos de Aire Fresco. Pame, Ale, esto fue Dar y Dar en la mañana. Buen fin de tiene actividades hoy, mañana, el domingo. Así que a pasarla lindo, los dejo con Aire Fresco. Nosotros nos reencontramos el lunes. Tairara, tairara, tairara, tairara. Han comenzado las cosechas. Los changos a las viñas van y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su pardal.